enterramos cuando a la niña encontré junto al altar semillano donde con ella recé. Fuimos más tarde al cortijo y enteré suspiros de amor. Yo confesé mi cariño, ella querer y me juró. Fue mentira la promesa de la joven que adoré. Y a la Virgen cuento penas, penas hondas del querer. Mañanita sevillana, el ensueño celestial, que el recuerdo trae a mi alma y que no podré olvidar. El recuerdo te trae a mi alma y que